levanten las manos. Que los turros bailan piola en su mambo. Que los turros bailan piola flashando. Mi frecuencia es otra historia, al costado de este mundo. Quiero que traigan la seda, bailar cumbia sin parar. La tutuca siempre está. Los borrachos que levanten las manos, que los turros bailan piola en su mambo. Los borrachos que levanten las manos, que los turros bailan piola en su mambo. Que los turros bailan piola flashando. Los turros bailan piola.